creo que debe ser por el tema de la recesión que hay, que no deben estar vendiendo las oficinas, pero están bien hechos sus cimientos, es decir, están bien sólidos sus cimientos, y si ya se ven las columnas como que van a seguir para arriba. Lo grave de esto es que las cocheras, hicieron dos subsuelos de cocheras, están a la vera del arroyo, es decir, vos ves el arroyo y no deben pasar ni 5 metros del caudal del arroyo, que están las cocheras dos subsuelos para abajo, lo cual es malo para las cocheras, uh-huh. Y es pésimo para el arroyo y para los vecinos, que seguramente han tenido mucha suerte. El año pasado ha habido mucha sequía, pero seguramente con una gran tormenta se van a ver perjudicados siempre los sectores más vulnerables, que son los que viven aguas arriba, en la zona de Derqui y de Toro. Una de las últimas preguntitas. El presupuesto del año pasado fue como un trámite, ¿no? Uh-huh. Así se decía. ¿Qué pasó con el famoso presupuesto del año pasado? El presupuesto del año pasado, la única que lo votó en contra fui yo. Sí. Se habló de sobornos, a mí me quisieron sobornar, uh-huh. Tal vez fue malentendido. La cuestión es que a mí la llamada me llegó. Me llamó mucho la atención, por eso que yo les decía a los periodistas, yo no puedo probar lo que les voy a decir, solo les pido que fíjense en cómo vota la oposición hoy. Porque si el resto de la oposición vota a favor del presupuesto, es cierto lo que les estoy diciendo que ocurrió conmigo, que me quisieron sobornar. Entonces, en la sesión me llamó mucho la atención que el resto de la oposición criticara mucho el presupuesto, pero votara favorablemente. Entonces, es decir, para mí era un presupuesto que estaba mal confeccionado, donde las partidas no se utilizaban como correspondía, donde había un gasto excesivo en medicamentos, para la cantidad de enfermos que tenemos en Pilar, la cantidad de camas que tenemos en Pilar. De hecho, tengo muchas denuncias hechas por particulares de cómo se maneja el tema de medicamentos en Pilar, la sobrefacturación y todo eso. Entonces, claro, son denunciantes que no me pueden dar su nombre, son empleados, entonces no lo puedo llevar a la justicia porque no tengo pruebas. Lo cierto es que el gasto de medicamentos, que ahora no lo tengo presente, era excesivo para, por ejemplo, era el mismo gasto que tenía Malvinas Argentinas el año pasado, cuando Malvinas Argentina tiene 6 veces más camas que nosotros, uh-huh. acá en Pilar, ¿no? Llamaba la atención el gasto. Sí. Ahora, yo no recuerdo bien el tema de porcentajes, ¿no? Pero lo que sí recuerdo era que por lo menos la mitad del presupuesto estaba destinado a obras públicas, ¿esto era así? Sí, había bastante destinado a obras públicas, no recuerdo si la mitad, porque salud, el presupuesto se votó en 330 creo millones, uh-huh. 80 millones eran para salud. Para obra pública había, pero cuando vos desmenuzabas el presupuesto de obras públicas, uh-huh. mucho se lo llevaba alquiler de maquinarias viales. Muchísima plata en la actividad de maquinaria de viales. El año pasado, el presupuesto anterior, se habían aprobado 8 millones de pesos para alquilar máquinas viales. Cuando yo reclamé eso en la rendición de cuentas, dije si no era más barato ir comprando de a poco por leasing, me dijeron que no, porque los empleados municipales las manejan y las rompen y no conviene, porque se paran a comer un asado y no cumplen. Pero me imagino que debe haber un jefe que ejerza el control para que esto no ocurra. No, pero Campagnoli, no, mira, Campagnoli, esto no es así, no. Bueno, hoy, en el presupuesto del año pasado, mucho dinero era para alquiler de máquinas viales, mucho dinero era para asfalto, pero no era dinero nuestro, era dinero que venía de provincia, uh-huh. Eso era lo raro, que eran obras que, dinero que ingresaba al presupuesto para obras viales que no las generaba el municipio, sino que venían de Nación. Uh-huh. Y lo que había mucho gasto era en las oficinas de obras públicas. Por ejemplo, me llamó la atención que obras públicas gastara 5 millones de pesos de luz. Desgraciadamente, si vos pasás de noche por la Secretaría de Obras Públicas, ves que las luces están prendidas. Es como que, como es público, como no lo pago yo, ni me preocupo en apagarla, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos fallando en el control. El tema de la terminal de ómnibus, uh-huh. que yo no sé si es un tema tan lejano o un tema que quizás yo creo que sí se está planificando ahora mudar la terminal de ómnibus a la estación de Pilar para hacer como un complejo de transporte, que esté todo junto dentro de la estación de Pilar. ¿Esto es así? Sí, hay un proyecto, no está decidido todavía, uh-huh. Yo creo que es lo más correcto, que la terminal de ómnibus en el centro de Pilar genera caos vehicular. La zona no es agradable visualmente, además, para el centro de Pilar. Creo que trasladarla a la terminal ayudaría a levantar la zona de la terminal de trenes, y mejoraría la circulación en el centro de Pilar. Además, se podría hacer donde está hoy la terminal de ómnibus una linda peatonal como corresponde, no como la que se hizo, que la hizo la misma empresa esta que hizo la calle Nazarre, que es una peatonal elevada. Es decir, si vos tenés un incendio o un accidente, tiene que entrar una ambulancia, no puede entrar, porque está sobre nivel. Acá está la vereda, acá está, no sé por qué se hizo así, es la única peatonal que conozco que no está a nivel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Pilar? En Pilar faltan alternativas de divertimento. Los jóvenes no tienen, hay una franja, yo estoy luchando mucho por el tema de los menores, estoy organizando una jornada para jóvenes, para todos los concejales de la provincia de Buenos Aires, para el tema de ver si podemos unificar la legislación en todas las localidades y que los menores no estén trasladándose de un lugar a otro, sumándole un riesgo más a la noche de los jóvenes, ¿no? Además del riesgo del alcohol, además del riesgo de la droga y de los riesgos de la violencia que trae la noche, se le está sumando un riesgo más que trasladarse a otras localidades más permisivas para divertimento, porque acá no hay. Pilar no tiene, no tiene un cine en el centro de Pilar, no tiene un bowling, no tiene una confitería, como te decía yo, en la peatonal. La peatonal no tiene una sola confitería, son todos locales. Una confitería donde yo diga, bueno, me siento con mis amigos a tomar algo, a tomar una cerveza o a tomar un café, a charlar con mis amigos. No, no hay. Entonces lo único que hay es el corredor nocturno. Que lógicamente se instaló el año pasado después de una denuncia de que yo denuncié la venta de alcohol a menores en un boliche de la zona, se clausuró ese local y el intendente instaló la matiné. Pero sí, los chicos de 16 a 18 no van a la matiné hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Se están colando en los boliches, en los otros boliches que son para adultos, donde está prohibido que entren porque hay venta de alcohol y no pueden estar ellos donde se vende alcohol conjuntamente con los adultos. Entonces esto provoca que se cierren los boliches. Entonces volvemos al mismo tema de antes, cerramos los boliches, no tienen nada donde ir. Yo creo que tenemos que buscar una legislación alternativa y dar alternativas de divertimiento a los jóvenes para evitar estas cuestiones que afectan a los bolicheros, que algunos son bien escrupulosos y venden alcohol excesivamente. Y algunos hacen las cosas bien, pero lógicamente no pueden estar pidiendo documentos todo el tiempo y se les filtra algún menor y esto provoca la clausura de los locales. Después de la reunión que tuvieron, yo creo que los bolicheros con el intendente y creo que algunos padres, ¿no?, en el Teatro López de Vega, se llevaron algunas conclusiones y también se desataron varias discusiones, que era el dejar de vender alcohol una o dos horas antes de que el boliche cierre, esto de no dejar entrar a los menores. Hay una ordenanza que dice que la gente de seguridad dentro del boliche no tiene que ser más patobicas, tiene que ser una empresa privada de seguridad. ¿Qué pasó con todo esto? Yo presenté un proyecto el año pasado para adherir a la legislación, ahora no recuerdo el nombre de la ley, para adherir a la ley nacional que salió en mayo del año pasado, que dice, porque hay dos cosas. La ley provincial indica que tienen que ser, como bien decís vos, personal de seguridad, no patobicas. Cuando nosotros le planteamos esto en julio a los bolicheros nos generaron, dijeron que no era un problema, porque bueno, ellos ya lo tenían, iban a dejar mano de obra sin trabajo, que para ellos tenían que blanquear, si tuviera un costo laboral. Bueno, yo averigüé y me enteré que había una ley nacional que creaba el cargo de encargado de espectáculos públicos y privados, que te obliga a estar registrado en la municipalidad, te obliga a tener una capacitación, tenés grados, es decir, se te capacita en saber disuadir conflictos sociales, en saber controlar, en saber tener un feedback con la gente para que se avengan a hacer lo que vos crees como capacitador que estás, a disolver el conflicto. Entonces, bueno, ni se trató. Desgraciadamente acá la Comisión de Legislación no se ha reunido en todo el año pasado, solamente por el tema de seguridad se reunió una vez, y son proyectos que quedaron. Este tema les facilitaba a los bolicheros porque podían mandar a ese patobica a capacitarse, a registrarse, a tener el carnet y lo tenían en blanco, en vez de tener que contratar a una empresa de seguridad que generaba un costo mayor para el boliche. Pero bueno, ese tema no es que me lo rechazaron, ni se trató en la comisión. Así que yo este año voy a insistir con este tema, porque creo que el tema de los patobicas es un tema peligroso, por lo menos, porque no porque los patobicas sean peligrosos, sino porque no están capacitados a veces para disuadir, intervenir en un conflicto entre jóvenes y terminan a las piñas. Y para mí el patobica debería tener la trompada prohibida, ¿no? Sobre todo con jóvenes, ¿no? Ahora, también había, el intendente había dicho que iba a poner como encargados de parte de la municipalidad, dentro de los boliches, controlando las barras para que esto sea así, que se deje de vender alcohol una o dos horas antes del cierre del boliche. ¿Esto es así? Mira, hay boliches como la Colmena que trabajan con mucha responsabilidad. inclusive ellos tienen, por ejemplo, el benefician al que no toma. Es decir, cuando llegan los jóvenes, no estamos hablando de menores solamente, de jóvenes, que también me preocupan los jóvenes, los mayores de 18, le preguntan quién es el que maneja. Al que maneja le dan una pulserita, tiene gratis toda la noche Coca-Cola, gaseosas, y le regalan una remera para que no se sienta el salame de la noche por no tomar. Y cuando sale le hacen una prueba de alcoholemia para que ver si realmente no tomó. Eso me parece que es actuar con responsabilidad. Uh-huh. Otros boliches no han cumplido ni con la cerrada de la barra, ni con el no vender excesivamente alcohol, porque también la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores también prohíbe la venta excesiva de alcohol a adultos. Yo estoy en contacto con la Fundación Proyecto Padres, que están muy involucrados en el tema, y sé que y salió, creo que el fin de semana pasado o el anterior, en Clarín, un artículo sobre Carlos Paz, donde no hubo un solo episodio de violencia ni de descontrol en la villa de Carlos Paz, en Córdoba, donde concurrieron 50.000 jóvenes en el verano. Creo que es un ejemplo a imitar. Ellos tomaron determinadas medidas, pusieron cámaras en las barras para controlar al empleado, que no se exceda en la venta de bebidas. Uh-huh. Hicieron una patrulla urbana especializada en adolescentes, para que si hay conflictos sepan cómo disuadirlos. Hicieron una mesa de seguridad entre empresarios, padres y jóvenes, para que ellos mismos prevengan cuáles son los conflictos que puede haber. Hicieron lo de cerrar la barra a una hora antes de que cierre el boliche, para que en esa hora se puedan airear un poco. Uh-huh. Entonces creo que hay cosas que se pueden hacer. Tal vez estamos lejos de poder implementar ya lo de Pilar, pero mirá que Pilar, lo que están implementando en San Miguel, que arrancan este fin de semana, que es lo que yo quiero hacer acá en Pilar. Ellos, dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. ¿Qué pasa? La ley te prohíbe que menores de 18 y mayores de 18 convivan en un mismo local nocturno si hay venta de alcohol. Pero si no hay venta de alcohol, pueden estar juntos, menores y mayores, a partir de 14 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En San Miguel pasaba lo mismo que pasó acá. Los menores de 16 a 18 no iban a la matiné, porque no se sentían identificados con ese grupo humano, ni con ese horario, hasta las 12 de la noche. Entonces, en San Miguel decidieron hacer un bolichero que tiene dos boliches, dedicar uno solo para adultos y uno solo para menores. El de menores se le saca toda la publicidad que tenga de alcohol. Uh-huh. Y para menores de 16 a 19 años, 19, 20 años, pueden estar en el mismo boliche. No hay venta de alcohol. Es decir, que si vos estás de novio con una chica, tenés 20, podés tomar alcohol, pero tenés una novia de 17 y querés ir a ese boliche, bueno, sabés que no vas a tomar alcohol, te la tenés que bancar sin alcohol. Uh-huh. Entonces vos le estás dando una alternativa, dentro de la ley, porque la ley te permite que convivan siempre que no haya venta de alcohol. Uh-huh. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿hicieron alguna ordenanza? No, no hace falta, porque el boliche está habilitado. ¿Y pero por qué no hablaron con el intendente? Porque el intendente de San Miguel estaba queriendo instalar las fiestas en los clubes, como el socio de regatas, y nosotros como padres entendíamos que los clubes no tenían las medidas de seguridad antitumulto y de contraincendio que sí tienen los boliches que están habilitados. Entonces entendimos que era mejor hacerlo a los boliches. Y por eso se mandaron solo y arrancan este fin de semana. Por eso estamos lejos tal vez de la solución de Carlos Paz, pero podemos implantar eso en Pilar, y es lo que estoy buscando, de reunirme con los bolicheros para ver si podemos instalar esto también en Pilar, para evitar que nuestros jóvenes se tengan que trasladar a otras localidades. En un barrio de Pilar, barrio Carabaza, no sé si les suena, dentro del barrio Carabaza yo creo que afectó a tres barrios en realidad. La sequía de Napas, por causa de 7 estanques construidos dentro de un country. Eso se llama el barrio Pilar A. Pilar A fue un emprendimiento muy cuestionado desde la oposición y mismo dentro a veces del oficialismo de algunos concejales oficialistas, porque primero hubo una venta de calles que era, ellos pretendían pagar las calles a un precio irrisorio, que logró venderse a 20 dólares cuando ellos querían pagar un dólar por el metro cuadrado de calle. Eso por un lado, para que veas cuál es el manejo también de los negocios inmobiliarios, porque las zonas son rurales, y como zona rural el metro cuadrado vale muy poco, pero si se transforma de repente en una urbanización, el metro cuadrado pasa a valer un montón, pasa a pasar a valer 100 dólares el metro cuadrado para comprar un terreno. Entonces el negocio lo tienen los inmobiliarios, no lo tiene el municipio, y eso es lo que yo veo mal. Entonces eso por un lado. Pero por otro lado, se hicieron 7 lagos artificiales sin las membranas impermeables correspondientes, sin la autorización de la Autoridad del Agua, que es un ente provincial. Esto provocó movidas de tierras, cambio de cauces y sequía de las napas. ¿Por qué? Porque están permanentemente las bombas bombeando el agua de las napas para mantener estas lagunas de las canchas de golf, que quedó lindísima, que vino un especialista de afuera a diseñar la cancha de golf, pero no se tuvo en cuenta, como decíamos, el medio ambiente y el resto de la gente. Y estos barrios están sufriendo la sequía de sus napas, en diciembre no tenían agua en sus canillas directamente, y se hizo una audiencia pública. Cuando la audiencia pública, la ley de medio ambiente exige que sea antes de que se mueva un gramo de tierra. El informe de impacto ambiental tiene que estar hecho antes de que se mueva un gramo de tierra. Ahí han barrido con humedales, han barrido con vegetación, han cambiado cursos de agua, y bueno, hoy el daño está hecho. Ha habido una audiencia pública que paralizó las obras en diciembre, y bueno, ahora estamos esperando que el Ejecutivo decida qué es lo que va a pasar con el barrio Pilará.